Teresa, amigo, ponte en mi lugar. Si estando con mi mujer en mi mente ya está. ¿De qué te ríes? ¿No ves que puse en juego mi hogar? Le apuestas al orgullo y no voy a ganar. ¿De qué te ríes? ¿No ves que no la puedo dejar? Si no la tengo parece que todo está mal. ¿De qué te ríes? ¿No ves que puse en juego mi hogar? Le apuestas al orgullo y no voy a ganar. Me ayudas a olvidarla, me ayudas a pensar. Si perdiste la calma, porque en vez de reír te pones de mi lado. Si como amante perdí, hoy estoy acabado. Amigo, ponte en mi lugar. Si estando con mi mujer en mi mente ya está. ¿De qué te ríes, amigo? ¿Crees que a mí me gusta agachar la cabeza cuando ella me insulta? ¿De qué te ríes? ¿No ves que no la puedo dejar? Si no la tengo parece que todo está mal. ¿De qué te ríes? ¿No ves que puse en juego mi hogar? Le apuestas a mi orgullo y no voy a ganar. Porque en vez de reír me ayudas a olvidarla, me ayudas a pensar. Si perdiste la calma, porque en vez de reír te pones de mi lado.